importa a mí, no me importa a mí, no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué calor. Ya llegó el calor asesino a esta ciudad, ¿no? Y más o menos. Igual ayer 35 grados, hoy 28. Es una diferencia. Aparte hay viento, está lindo. Hoy está más lindo, pero está difícil de llevar igual. Decime la verdad. No, sí, o sea, está lindo. Aparte hay una brisa de... como de festejo, hay una brisa de empoderamiento, hay una brisa de manija. Bueno, nada, ya estaremos hablando de eso, ¿no? Totalmente. ¿Querés saludar a alguno de nuestros dos compañeros que están hoy acá? Solamente, por ahora, al ¿solo menos. Dos? Solo dos. Bueno, entonces quiero saludar a los dos. A ver, Juli, Pedri, ¿están por ahí? Hola, estamos por aquí. Estamos por ahí. ¿Cómo está? Ah, abandonó la llamada, Pedro. Se enojó. Juli, ¿tenés un poco de viento que te pega en el auricular? Sí. Apaga el ventilador, haceme ese favor. No, dale, loco. Claro. Ustedes tienen frío, tienen calor y prenden el aire, yo no puedo prender el ventilador. No te creas. No está pasando eso acá. ¿No? ¿Hace mucho calor? Tremendo. La veo a Natacha Bianchi en operación técnica. Hola, Nati, querida. Con cara de calor, cara de hace calor. Y pero quiero, bueno, ahora Sandro nos vas a contar por qué decías de esta brisa de alegría, de empoderamiento, de lucha que recubre las calles de todo el país. Primero vamos a saludar a Pedrito Tato, que está ahí haciendo unos movimientos de auricular. Hola, Pedrito Tato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan todos? Qué linda forma de arrancar el día, ¿no? 7 de la mañana con esta noticia. No vamos a decir qué. Es secreto. Es secreto, claro. Nadie sabe. Una primicia exclusiva la que tenemos acá. En A Mí No Me Importa. Claro. Pero bueno, linda forma. Ay, Dios, lo que es eso. ¿Qué carajo pasó? Bueno. Y aguante Boca. En el día de hoy, ¿no? Porque fue hoy. En el transcurso del día de ayer, pero finalmente claro, en el día de hoy. En el transcurso de principios del día de ayer, ¿no? Se votó la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y bueno, yo, la verdad, lo estuve mirando casi todo el día. El debate, bueno, ya iremos hablando de eso también, de los argumentos que se fueron dando. Y bueno, en un momento dijeron, bueno, está bien, 2:30 de la mañana se vota. Buenísimo, dije, ja, ja. Está bien. Bueno, después de las 2:30 pasaron a las 4:30, de las 4:30 a las 6:00. Y bueno, terminamos con resultado de 131 votos a favor y 117 en contra a las 7:21 de la mañana. Del día de hoy. Y obviamente, a moco tendido, muy contenta, la verdad, toda la manija, me hubiese encantado estar ahí, pero bueno, ya veremos qué pasa ahora en Cámara de Senadores y Senadoras, así que vamos a ver. Veremos qué pasa allá. Interesantísimo los discursos. Los discursos que planteaban el salvemos las dos vidas otra vez. Sí, ¿sabes? Igual tuve una sensación respecto a cómo se dio en el 2018, más allá de que fue otro contexto. Esta vez, por parte de los antiderechos, lo que se vio fue mucho el niño por nacer, el derecho a la vida, no es el momento, hay cosas más importantes. Como que todos los argumentos iban en la misma línea y no escuché nada de cementerio de fetos. Sí, no escuché... bajaron un poco. Sí, como que dale, loco, es más, esperaba eso. Te voy a decir una cosa que me pareció muy interesante, les cuento también. Había algunos discursos que eran muy interesantes porque era como... yo defiendo la vida, yo no sé qué, el discurso avanzaba y era como, ese discurso lo agarrás, le cortás dos partecitas y vota a favor en el discurso. Digo, había un montón de discursos que eran recontra coherentes, totalmente a favor de la legalización del aborto, pero al final eran discursos antiderechos. Totalmente. Era sacarle dos palabras y después, bueno, al final le sacabas el voto no a esta ley, le sacabas el no. Y era un discurso a favor. Es que hubo un par que dijeron, yo estoy a favor, pero voy a votar en contra. No, pero digo como la incoherencia de no terminar de entender que obviamente el discurso que estás teniendo es todo lo que se está pidiendo, ¿no? Yo, mira, te digo, tengo mi top 3 favorito. Uno es cuando dijeron que no podía ser que en época de Navidad se esté discutiendo el derecho al aborto. Muy bueno. El segundo fue la diputada, no me sé los nombres, la verdad, tampoco me importa mucho, pero la que dijo que el feto en ese tiempo, digamos, hablando de los límites hasta límites a las 14 semanas, hablaba de que el feto se chupaba el dedo, tomaba líquido amniótico, hacía pis, agitaba los brazos, eso también estuvo buena. Y el otro fue el de, bueno, otra diputada que del PRO, que dijo que si tanto nos molesta a Dios que lo saquemos de la Constitución. Sí, esa fue Dina Resinovsky. Increíble. Justo estaba buscando el nombre, estaba buscando el apellido. Un saludo. Porque fue, creo que se llevó todos los premios, además. Épico. Además de cómo decía, tipo estaba como eufórica, entonces gritaba y decía, pido perdón por ponerme así, pero esto me genera... Bueno, para... Tremendo, tremendo. Como salvo por votar en contra de la legalización del aborto, cómo salía todo el progresismo, ¿no? Cómo los derechos de la infancia estaban ahí, a full, de la infancia por ser incluso. Pero bueno, no se les cae una ley progresista ni de casualidad. A mí me gustó un discurso, que es más, hoy me censuraron en el programa de la mañana porque yo quería... Que lo digan, que no estuvo adentro del Congreso, por suerte, esperemos que nunca esté este pibe adentro del Congreso, y es un militante por las dos vidas, que tuvo una historia de vida muy difícil, que hace unos años se enteró que su mamá quiso abortarlo, y por suerte su abuela lo salvó de ser abortado, y desde ese momento él milita, entonces, porque claro, tuvo un trauma, ¿no? Claro. O sea, es un abortado. Es tremenda la historia. ¿Sabes lo que es que casi te aborten? Imagínate. Tremendo. Tremendo. Y sobrevivió y está acá luchando por los derechos de los fetos. Faltó un poco de. Faltó un poco de gracia en los discursos nefastos. Lo hubo que me pareció... también un par que hablaron de que si hubiera estado legalizado el aborto no hubiese nacido, ¿cómo era? Favaloro, Maradona, sí. No me acuerdo quién más. Sí. Todos varones. Favaloro y Maradona. y había otro que dijo que tampoco hubiese nacido Cavenaghi. Bueno, está bien, chicos. ¿Qué sé muy yo? Buena esa reacción. Tremendo. Lo que es muy interesante, esto que planteaba Pedrito, me parece súper interesante. Cómo de repente aparecen un montón de discursos, digo, no sé, los diputados y diputadas macristas planteaban que mientras se tapaba todo lo que estaba pasando en senadores votando esta ley, estaban ajustando violentamente a los jubilados. Está bien, tenemos que plantearlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el macrismo cuando se cagó en los jubilados? Digo, todas esas cosas, hay un montón de cuestiones ahí que salen ahora en lo discursivo, que es maravilloso, es como te da la cara, ¿no? No, sí, aparte también un montón de diputados y diputadas usaron el tema del contexto actual, más allá de lo que un montón señalaron lo que estaba pasando en Cámara de Senadores, pero también hablaron de la pandemia, que no era el momento, que había cosas más importantes, que la economía, que la salud, que no sé qué. Y no, ¿sabes qué no? Porque no. No es una cuestión de priorizar derechos, es una cuestión de garantizarlos. Sí, sí, totalmente. Sí, ¿entendés? O sea, claramente son... ¿Qué? ¿Tenés un discurso favorito a favor? ¿Alguna diputada, algún diputado que digas la rompió toda? Pasa que no me acuerdo mucho los nombres, pero por ejemplo, uno de los que más me gustó fue el de Cerruti, que fue el último. Pero aparte, Juli, la mina. El mismo, Juli. Tenía una tremendo. Euforia, la mina era como, dale, guacha, dale. Pero hubo varios, sí, sí. Otros me parecieron medio, bueno, está bien. O sea, votás a favor, está bien. Pero recomiendo escuchar el de Cerruti, porque hace un análisis sistémico del patriarcado. Sí, totalmente. Habla del gatillo fácil. También, otra que ahí lo nombró, pero después, bueno, se les olvida un poco también. Sí, es un ratito nomás, un ratito de lucidez. Che, pero la de que saquen a Dios de la Constitución era más progre todavía, me gustó eso. Olvídate lo que... ¿Cómo se llama? Dina. Dina Rez. Bueno, lo que Dina no sabe es que ya se está elaborando un proyecto de ley para sacar a Dios de la Constitución. Claro, ella quería... ¿Naranja por ahí? El celeste y el naranja tenía. Separación de Dios de la Constitución se llama ahora. Excelente, excelente. Hagamos una campaña así, por favor. Porque no quiere separar la Iglesia del Estado. Quiere separar el de Dios de la Constitución, nada más, claramente. Me gusta. Claro. Che, bueno, tenemos un programa por delante muy interesante también y bastante cargadito, así que si les parece podemos arrancar con la música que viene de la mano de todo esto que venimos charlando, ¿no? Y sí, da para festejar, loco, hay que festejar, estamos manijas, traigan puerta que estamos manijas. Contá qué canción trajiste y qué vamos a escuchar de musicalización temática. Bueno, esperá que me voy a fijar bien los intérpretes de la canción que elegí. Porque dije, chiquis, vayamos con música contextualizadora de este momento tan épico. Y dije, vamos con algo femininja, ¿entendés? Entonces yo elegí la canción Vivir Sin Miedo de Vivir Quintana con Mon Laferte. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Forma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminismo. tierra al sonoro rugir de la. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Bien arriba la música del día de hoy, sin dudas, así que tenemos un lindo programa por delante. Y hablando de lindo programa, bueno, tenemos como cada viernes la sección favorita, La Retaguardia por La Retaguardia, entrevistas hacia dentro de nuestro colectivo. Y además nos toca una persona, ¿puedo decir una personita? ¿Vale? ¿Personita sí, en este caso? Sí, es un niño. Una personita muy especial porque es el más joven de toda La Retaguardia. Vamos a recibir a uno de los operadores técnicos junto con Natacha Bianchi de esta radio, que es el querido Ignacio Álvarez González. Nachito, bienvenido a Mí No Me Importa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, ahí vamos a ver si podemos subirte un poquito. Estamos muy contentos realmente de que estés acá en esta sección, te iba a tocar en algún momento. La verdad que la estaba esperando ya desde que me lo dijeron, desde mitad de año. Nada, estaba esperando a salir de sorteo y bueno, por suerte pude salir, ¿no? Antes de que terminara. Excelente, sí, sí, sí. Igual te iba a tocar, aunque sea último, te iba a tocar seguro. Bueno, ¿te cuento más o menos cómo funciona esto o ya lo tenés claro y arrancamos? La verdad no tengo ni idea, pero venga, nos veramos. Me gusta esa sinceridad, ¿ves? Bien, bien, excelente. Bueno, es así. Primero te vamos a hacer algunas preguntas más generales de tu vida, más personales. Esa es como una primera parte y después vamos a pasar a las preguntas rápidas y concisas del ping-pong. Dale, así dale, que dale. La primera, bueno, ¿cómo fue tu infancia? Yo creo que bien. Bastante bien, estuve acompañado de mucho entorno familiar y eso, pero dentro de todo bien, calculo. Contanos un poquito con quién vivís, con quién viviste tu infancia, cómo fue, un poquito más. Y mira, durante, calculo que entre los 5 y los 7 años, la pasé mucho tiempo acá, en el barrio de Mataderos. Estuve con mi viejo, mi vieja, los papás de mi mamá también, que son mis abuelos, que nada, me cuidaron también durante mi infancia. Y después nada, cuando fui creciendo, fui conociendo un poco más a la familia y conocí a mis otros abuelos, que eran de parte de mi papá, y nada, ahí se estableció un poco más el lazo familiar y bueno, la pasada también con ellos. Así que nada, después de eso calculo que, bueno, entre amigos del colegio y eso, nada, la pasada también más que nada al lado de Mataderos y eso. Nachito, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier, que charlamos, estuvimos juntos esta mañana en este mismo meet. Nos volvemos a reencontrar. Nos volvemos a encontrar. Una paciencia enorme me tiene Nachito, así que es un querido. Nacho, y en tu infancia, ¿tenías alguna idea de qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Y tiene algo que ver con lo que estás haciendo ahora o va encaminado? Mira, cuando yo era chico, algo que me gustaba mucho era salir del colegio, ir a la panadería y que siempre me regalaran alfajores de maicena, así que muy bueno. Cuando era chico, sí, no te jodo, cuando era chico me hubiese gustado trabajar en una panadería, pero nada, después se fue cambiando todo el rumbo, ¿no? Más que nada por el lado de mi viejo, de mi vieja, nada, creo que terminó un poco por el lado de la música y el sonido, así que nada. Nachito, justo me diste pie para la siguiente pregunta. Contanos qué lugar ocupa la música en este momento en tu vida. Y creo que, si no es casi todo, pega en el palo. Qué sé yo, durante esta cuarentena, nada, creo que estuve casi todos los días escuchando, o ya que sé, tratando de tocar, o nada, pero casi el 100% creo yo de... ocupa en mi vida. Nacho, primero, bueno, te anunciamos como el más joven de la retaguardia. ¿Vos nos... hablás, el más joven? Sí, ¿cuántos años tenés? Ahora tengo 20. 20, bien, seguí siendo el más joven, te quedás con ese premio por ahora. En esto de la música, decís, escuchando, tocando, ¿qué instrumentos tocás? ¿Qué te gustaría, digo, tenés proyectado tocar otros instrumentos? ¿Cuál es tu plan alrededor de la música? Mira, te cuento, yo el año pasado grabé ahí un par de canciones con un grabador de periodista y eso, y nada, fue creo que mi primer acercamiento musical, entre comillas, podríamos decir, profesional y eso, entre muchas comillas. Pero nada, este año también estuve tratando de componer y eso durante la cuarentena, aunque se me complicó. Yo toco desde los 6-7 años, empecé a ir como una academia así de música, academia, no sé cómo mierda se le diría, pero nada, empecé a practicar piano, y nada, creo que fue a los 10-11 años que lo terminé dejando. No porque no me gustara, sino porque me ocupaba creo que bastante tiempo y nada, como iba a empezar creo que la secundaria y eso, nada, como que me volqué un poco más a los estudios. Pero nada, sé tocar el piano, la guitarra y nada más, yo qué sé, si me tiras capaz algún otro instrumento, me quedo ahí boludeando y eso, y capaz termino tocando algún par de acordes y eso. ¿Apostás a nuevos instrumentos? Obvio, ¿cómo no voy a apostar a nuevos instrumentos? Me encanta. Me encanta mucho la batería, pero no tengo los recursos ni tampoco tengo el tiempo para aprender, pero me encantaría. ¿Y escribís, Nachito? Más o menos, no mucho. Me gusta improvisar mucho con la guitarra y capaz terminar desafinándola toda y terminar tocando boludeces que nada, uh-huh. Capaz al oído ajeno no suena muy bien, pero a mí me gustan. Qué bien. Contanos, Nachito, ¿por qué te interesaste por el sonido y la operación técnica? Y mira, fue complicado. Es más, casi te diría que fue como una de las últimas opciones que vi que me iban a terminar gustando. Nada, yo desde los 8 años, de 9 años, en el entorno de mi vieja, nada, ella es profesora de lengua y literatura y también trabaja haciendo programas de radio para los chicos de la escuela, de pública y eso. Y nada, a esa edad ella hacía programas, creo que era uno que se llamaba, no voy a recordar ahora el nombre, pero creo que era Rec o algo así, y nada, a mí me llevaba a ver los programas y eso, y nada, a ver las consolas así, de chico me impresionaba mucho. Y nada, con el tiempo creo que nada, me fui interesando un poco más por el tema, capaz más que el tema de la operación, el tema de cómo se graba y nada, creo que fue cuando los conocí a ustedes, cuando estaba creo que en el segundo o tercer año, que nada, mi vieja me dijo, che, ¿querés probar acá? ¿Querés ir viendo? Y nada, después de un par de charlas me terminó convenciendo para más que nada probar, ¿vieron? Claro, hay que ubicarnos más o menos y ubicar a las personas que tampoco conocen o no saben cómo nos conocemos con Nachito. En mi caso, yo lo conocí en la Escuela Rogelio Irurti, en la Escuela de Bellas Artes. supongo que Pedro también, nos conocimos ahí en el colegio. No sé si Juli no. No, creo que no. Juli no estaba ya, ya había egresado. Me comentaron que era irurtiano, pero no coincidimos, claro, en época. Claro. Yo tengo 17, entonces soy más sí, chico. Sí. Claro. Sos el más chico. Nacho, y bueno, ya contaste cómo llegaste acá a la retaguardia a través de tu vieja, a través de bueno, de que la conocemos hace muchísimos años. Bueno, fue tu familia, como contabas, la que te impulsó un poco a meterte en el mundo de la música, en el mundo del sonido también, acá con tu vieja a través de la radio. Y hoy que estás acá en la retaguardia, estás operando algunos programas antes, durante... la no pandemia, digamos, la famosa normalidad, operabas algunos programas más, hoy estás operando a distancia el programa de la mañana hasta que vuelvan los abrazos. ¿Tenés un programa favorito de acá de la retaguardia que digas, este me encanta? Y es muy difícil, y es una pregunta creo que también me compromete, pero nada, creo que entre los dos que más me gustaba, uno era el de... Bueno, obviamente que el de ustedes me gusta mucho. Me gusta mucho no solo por el hecho de la dinámica que tiene, sino porque también me dejan elegir las canciones. Y nada, este que estoy esperando en las mañanas hasta con los abrazos también me empezó a gustar mucho. Así que nada, creo que esos serían los dos que elegiría. Ninguno mejor que el otro, pero me gustan los dos. ¿Te sentiste un poquito comprometido ahí en la pregunta con nombrarnos? No. A ver, mientras me dejen elegir los temas, yo... Siempre me van a gustar los programas, así que era más. Buenísimo. Bueno, estamos charlando con Ignacio Álvarez González en esta sección La Retaguardia por la Retaguardia. Bueno, ya sabemos que es músico, que es operador técnico, que aprendió aprendió de Natacha Bianchi, ni más ni menos, y de Fer Tevele, así que está ahí en el camino de instalarse en este mundo. Pedrito, ¿estás para preguntar? ¿Cómo va, Nachito? ¿Todo bien? Todo bien. Claramente estas entrevistas sirven para conocernos, porque yo no sabía que eras irurtiano, o por lo menos que habías pasado algunos años por ahí, y ya que me entero al aire, digo, ¿cómo fue ir a una escuela de Bellas Artes y qué te llevaste también de ese mundo? ¿Hay algo que sigas haciendo que te haya quedado? Y mucho no, la verdad que mucho no. Hay a veces que... capaz, algún que otro garabato y eso. Lo que me llevo de ahí fue, primero, ver todo lo que los chicos, los chiques, organizaban en cuanto a movidas, en cuanto a las tomas y eso, que fue algo que yo estuve hasta segundo año, que nada, que me impresionó mucho y nada, lo apoyé bastante tiempo. También cuando me fui, creo que no llegué a ir a la segunda toma que hubo, pero nada, creo, no me acuerdo si fue en el 2017, 2018, creo que fue en el 2018, que no llegué a estar, pero sí acompañé alguna que otra marcha y nada, me gustaba ese sentimiento de lucha que tienen. En cuanto a lo que viene siendo la parte de arte y eso, mucho no me terminé llevando porque nada, un par de capaz enemistades con algunos amigos y eso, pero de drama, fue lindo recorrer ese poco tiempo que estuve ahí, nada, me gustó la movida del colegio y eso, pero bueno, por uno o por otra cosa me parece que no, mucho no pertenecía ahí a ese ambiente, me parece. Uh-huh. Sí, ¿qué onda, Nacho, tener 14 años, ponele 13, 14 años y estar tomando una escuela? ¿Qué se sentía? ¿Qué onda? ¿Sentías ahí como, estoy haciendo algo resarpado? ¿Cómo fue? Nada, mira, al principio era un poco de esto y un poco de aquello, a ver, no les voy a mentir, mucho me impresionó al principio, capaz no entendía tanto lo que estaba pasando, en realidad sí, pero no lo tomaba como algo muy importante, al también, viste, yo que sé, de parte de mi hija, también sus alumnos, hubo un año que tomaron la escuela y eso, y como que ya venía más o menos encaminado de cómo era la onda y eso, pero nada, sí, me impresionó un poco al principio, pero no capaz no le di tanta importancia en el momento como le tendría que haber dado. Estás aparte hablando de la escuela Rogelio Urrutia, que es, podríamos decir, pionera en tomar la escuela siempre, ¿no? Digo, sí, sí, era, sí. Era la primera o segunda escuela que tomaba siempre que había algún conflicto. Exactamente, casi siempre se terminaba tomando, pero bueno, siempre por causas que la verdad creo yo que valían la pena. Sin duda. Nacho, ¿un hecho que te haya marcado la vida? Uf, creo que fue, no sé, capaz ir a ver mi primer recital, haber ido a mi primer recital con mi viejo solo, calculo. ¿Y te acordás qué recital, a quién fuiste a ver? Mira, fui a ver a muchas personas en vivo con él. Pero creo que la que más me marcó, creo que fue cuando tenía 8 o 7 años, que fuimos los dos solos, que me acuerdo que me había dicho que si me perdía me tomara un taxi o algo así, porque creo que fue una de las veces que más gente fue a la cancha, que fue en Vélez, si mal no recuerdo, que fui a ver a Peter Gabriel. Era muy chico, muy chico. Mirá. Y nada, creo que fue uno de los primeros recitales donde, nada, creo que nos llegamos a perder en algún momento, pero no, nos encontramos. Creo que fue ese uno de los primeros sentimientos que ¿cómo es? Que pude compartir con él y que nada, que también me agarró un cagazo, pero bueno, estuvo lindo, estuvo muy lindo. Contanos. ¿Cómo te imaginas de acá a 10 años? ¿Y qué estilo de música estás usando? No. La pisada cósmica. Se me trabó el celu. Ah, está, se le trabó. No, está bien. Bueno, hagamos una cosa. Deja lo que pregunta Juli, ¿no? Que va en, claro, en línea de eso. Va con la línea. No pasó nada. ¿Eh? Sí. Preguntarte cuáles eran los estilos de música que más te gustan. Mira, en el momento no tengo un estilo en general que me guste, tipo, estoy escuchando mucho de afuera, también mucho de acá, pero me estoy inclinando más que nada por lo nacional, el indie nacional, escena capaz nacional argentina, de la música independiente, es lo que más estoy bancando últimamente. Bueno, ahora sí. El himno nacional. Ahora, sí. Nachito, contanos, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Porque sos un niño. En este caso está justificado, niño, claro. Realmente. Y no sé si soy tan niño, pero nada, me gustaría capaz, yo qué sé, haberme recibido en el ISER de la carrera de operador. La verdad me gustaría. También estar trabajando, capaz haciendo cosas de operador o yo qué sé. Algo que esté relacionado en cuanto a la música me gustaría. Uh-huh. Y nada, viviendo tranqui, no sé, con un gato, capaz, ahí, y nada, pasándola bien, sin coronavirus ni nada, por favor. Me gusta la sencillez. ¿Aparece la retaguardia en esa proyección? Obvio, yo con ustedes voy a estar hasta la muerte y hasta que uno de los abrazos. Mi vida. Ahí se sumó el querido Lorenzo Dibiase, que no sé si estará para hacerte alguna pregunta, pero seguro para saludarte con mucho cariño, porque acá nos extrañamos todes, ¿no? Hola, hermoses. Hola, Nati. Hola, Nachito. ¿Qué haces, Loren? ¿Cómo estás? Bien, hermoso escucharte. Acabo de llegar, así que escuché esta última parte de la música. Bueno, qué lindo escucharte primero. Además, tan suelto estás, pero hecho un divo. Muchas gracias también, es un gusto escucharte después de tanto tiempo, boludo. Bueno, nada, eso, saludar, porque no sé qué preguntaron hasta ahora, así que tal vez pregunto algo nuevo. Lo que quiera, no hay drama, yo contesto lo que sea. Está muy fachero Lolo, muy fachero Lolo, para la gente que te contamos, está muy guapo. Ah, porque tengo una camisa que me regalaste vos, solo por eso me lo decís. Ah, mirá, boludo, no sabía, pero es hermosa. Nacho, vamos... ¿Sabes? Vamos a ir con seguramente con la última pregunta de esta primera parte de la sección. Si, dale, venga. Si te parece, vamos después a un tema, nos esperás en línea si tenés ganas y vamos con la segunda parte, ¿querés? Dale, de una, sí. ¿Qué es la retaguardia para vos? Uf, qué pregunta, boludo. La retaguardia para mí es un... Son varias cosas, pero sobre todo creo que es un lugar de encuentro para mí, va, qué sé yo. Cuando salía cuando iba a operar siempre terminaba saliendo del colegio o siempre venía de algún lugar y nada, era muy lindo encontrarme a veces con Nati, con Fer y con ustedes también ahí para los programas, así que yo lo creo que lo tomo como un lugar de encuentro para mí. Excelente. Estamos charlando con Ignacio Álvarez González en esta sección La Retaguardia por La Retaguardia. Vamos a ir a una canción y volvemos con más Nachito, si les parece. Vamos, vamos, vamos. De la tele escandalosa y atrevida, de renglones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probame esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, vení a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. ¡Rico! Silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probá de esta, cuenta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Volvemos a esta segunda parte de las entrevistas hacia dentro de nuestro colectivo. ¿Tenemos todavía en línea al querido Nacho por ahí? Yo creo que estoy todavía, no sé si me escuchan. Estás, sin duda estás. Vamos. Bueno, esta parte, Nacho, es más concisa, más rápida. Te vamos a hacer algunas preguntas acá con mi compañera Sando y nos vas a contestar lo que te parezca, ¿querés? Dale, de una. Bueno, vamos con la primera. ¿La haces vos o la hago yo? La haces vos. La hago yo. ¿Comida favorita y una que odies? Uf, favorita. Creo que me inclino más por lo fácil, pero bueno, por una buena pizza. Y la que odio. Está difícil, pero creo que. No me gusta mucho de la tarta de verdura, así que esa la tacho. Eso porque no probaste mi tarta igual, ¿eh? Bueno, ahí puede cambiar la cosa, no sé. Ajá, bueno, muy bien. un sueño por cumplir y uno que hayas cumplido, aunque seas un niño, pero no importa. Un sueño por cumplir, y creo que sería capaz, tocar en vivo, pero tocar, yo qué sé, para una cierta cantidad de personas bastante grande, no importa cómo sea, pero me gustaría. Y después, un sueño que ya cumplí, creo que fue poder haberle dado la mano al cantante de Gorillaz cuando vino a Argentina, así que ese ya lo tacho de la lista. Muy bien ese sueño cumplido. Mirá que hemos escuchado sueños cumplidos, pero jamás nos sorprendió tanto uno como el que nos acabas de contar. Y tremendo, le diste la mano. Sí, estuve ahí con él, me acuerdo que fue durante toda una tarde, fue un día antes que tocara con Gorillaz, en el 2017 creo que fue. Nada, lo estuve esperando afuera del hotel de Puerto Madero y creo que cuando salió de comer de un restaurante que se llama Siga la Vaca, nada, me tiré encima de él para por lo menos decirle que lo quería mucho y nada, ahí me anduvo firmando un par de discos y bueno, pude sacar una foto con él y darle la mano. Gran sueño cumplido. Tenemos un operador que es amigo del cantante Gorillaz, podemos decir. Hermano, brother. Lo podemos empezar a contar ahora. Acá en la retaguardia va a quedar sentada esa cuestión. Che, Nacho, sos medio de hacer eso, ¿no? De ir a medio groupie de los músicos que te gustan. Mira, durante ese año y el año anterior, un poco sí. Después me empecé a calmar, ya que tampoco me dan tanto los tiempos con algunos que otras personas que me hubiese gustado ir a ver. Pero sí me gusta a veces quedarme después de los recitales, sea tanto como gente de acá o gente de afuera, y nada, por lo menos saludarlos y decirle que me gustó. Nachito, ¿una virtud y un defecto? Una virtud, una virtud creo que puede ser que pueda dormirme en cualquier lugar, a cualquier hora, así como venga, sea tanto bondi, cama, lo que venga. Es buenísimo, no lo puedo creer. Y defecto, qué sé yo, creo que soy un poco vago a veces en algunas cosas, lo tengo que admitir. Así que nada, eso sí. Bueno, pero sos un niño. Yo tengo 20. O sea, eso sí. O sea, nosotros también en algún momento éramos tremendos, ¿o no? No. ¿No? Bueno, está bien. Algunos somos. Nachito, si viajaras en el tiempo, primero, ¿a dónde irías? Y segundo, ¿cambiarías algo? Si pudiese viajar en el tiempo, creo que me iría bien a los 60, 70. Creo que iría a ver capaz algún recital de Jimi Hendrix. Y si pudiera cambiar algo, no sé, capaz me hubiese puesto delante de John Lennon y hubiese recibido el tiro que le pegaron. No. Tremendo, porque aparte, escúchame, hubiese sido todo un tema, porque hubieses roto, ¿cómo se dice cuando se rompe la cosa, espacio temporal? Hubiese cambiado muchísimo si vos hubieses hecho eso. Imaginen que el círculo ese, en vez de decir Imagine, diga Nachito. Nachito, claro. No, sería tremendo, Nacho. Tremendo. Sería tremendo. La verdad, vos. Muy interesante cómo se viene dando este ping-pong. Aparte rápido, como que lo tenía pensado. Sí, lo sí. Sabía que era su propósito no cumplir. Nacho, ¿banda o cantante favorito o favorita y una canción que digas insuperable? Mira, para hacer así de una, Rosario Blefari. Y capaz la canción que más estuve escuchando... ¿puede ser el mismo artista o tiene que ser de otro artista? Lo que vos quieras, es tu sección. Ok, si es del mismo artista, creo que Tierra, del álbum solista de ella, Calendario, creo que es un excelente tema. Bueno, voy yo. ¿Cuál es tu disco de vinilo favorito que tengas? ¿Y cuál es aquel que soñás conseguir? Mira, el que... soñaba con conseguir, pero ya lo conseguí. Lo voy a contar igual, para hacer un poco de tiempo también. Era el de Los Mundos Posibles, una banda que tuvo Rosario Blefari, que ya lo conseguí. Pero si tuviese que conseguir alguno, Está difícil porque ya hay varios que tengo, también hay algunos que conseguí hace poco, pero creo que uno que me encantaría tener sería uno de Daniel Melero, el primer vinilo de él, Conga se llama el disco. Y el que más aprecio que tengo, creo que vendría a ser de Joy Division, Closer, el segundo disco de la banda. Nacho, ¿por qué esto va acompañado de esta pregunta? ¿Por qué elegís comprar vinilos, escuchar vinilos? ¿Qué te atrajo de ese mundo? Uf, y mira, es un poco difícil capaz de decir qué fue lo que me terminó trayendo. Además de ver el formato y también está buenísimo tener una cosa enorme, un cuadrado que tenga una foto de, yo qué sé, de esa banda que tanto te gusta. Para mí, lo primero y lo principal es, creo que el método y creo que todo lo que conlleva a escuchar un disco, yo que sé, tener que limpiarlo, creo que yo lo bautizo como un ritual, escuchar vinilos, pero nada, al principio fue un gusto que se nos dio con mi viejo y bueno, nada, con el tiempo se terminó convirtiendo en eso, en un ritual. Para mí es un ritual escuchar un vinilo. Juli tenía una pregunta por ahí. ¿Querés hacerla, Juli? Nacho, ¿te consideras un friki? ¿Un friki de qué? No sé, de la vida. De puede frikiarla ser, sí. En las cosas. Sí, puede ser. Interesante eso la pregunta. Si tuvieras un superpoder, Nacho, ¿cuál sería? Si tuviese un superpoder... creo que sería, no sé, capaz de ser invisible, no sé, la verdad no sé, nunca me puse a pensar, pero creo que sí, ser invisible. Contanos un hábito tuyo que te avergüence. ¿Un hábito mío? ¿Me avergüence? Y capaz que me levanto 5 minutos antes de hacer los programas a la mañana, o a veces me levanto justo 2 minutos antes de que se haga ahí con la alarma ya sonando, o... no sé, o Julián ahí mandándome mensajes, creo que ese sería un hábito que me avergüenza. Nacho, sos un capo. Si fueras una pizza, ya que es tu comida favorita, si fueras una pizza, ¿de qué sabor serías y qué famoso te gustaría que te coma? Uf, sería, no sé si se puede decir, no sé si se dice así bien, pero cancha, ahí con 300 kilos de aceituna y bien picante. Y si alguien me pudiera comer, creo que Charlie García me gustaría. Perdón, la pizza de cancha es la masa con la salsa, y sin queso. Esa es la de cancha. Exactamente, sí. Bien, sigo yo, espera porque me perdí. Contanos un miedo y si tenés una fobia. Un miedo, creo que un miedo es a veces cuando se va a largar a llover o el cielo se pone así bien feo, porque de chico tuve un par de malos momentos, yo que sé, a veces cuando veía que llovía y eso, nada, sentía que se venía el cielo abajo y había tormenta, tornado y eso, y, así que nada, ese creo que sería un miedo. Y fobia, creo que le tengo un poco de fobia a los aviones. No sé, no la pasé muy bien cuando viajé y volvía de los viajes, no sé, siempre me descomponía o la pasaba mal y nada, tengo fobia a veces de las vueltas de los viajes. La persona que más admires puede ser viva o no, puedes elegir ahí tranquilamente. Es difícil, es muy difícil, pero que más admire, creo que la abuela de parte de mi papá, que no está en vida, pero bueno, fue una gran compañía durante la vida y bueno, me enseñó un montón de cosas. Contanos un refrán que te guste. Un refrán, sabes que ahí me cagaron, mi abuela desde chico me venía, se la pasaba diciéndome, pero no, si tengo que decir uno, no tengo ninguno, no se me ocurre ninguno. Puede ser un pasaje de la Biblia también. No sé, capaz lo que dijeran hoy en Diputados puede ser, eso que estaban hablando al principio del programa, es que si no quieren a Dios que lo saquen de la Constitución, puede ser. Lo podemos convertir en refrán si a vos te gusta. Me encanta. Sí, totalmente. Para decírselo a nuestros nietos. Claro. Para el final, Nacho, si fueras un bondi, ¿cuál serías y por qué? Es una pregunta muy difícil. No sería ni el 49 ni el 63, creo que son los bondis más malos de la vida. Pero creo que si tuviese que ser uno sería el 47. Me gusta el 47. Muy interesante. Mira, no me esperaba el 47. Bueno, Nacho, antes de cerrar esta sección, La Retaguardia por La Retaguardia, la idea de hacer esto es conocernos un poquito más entre quienes hacemos La Retaguardia, pero también dar a conocerlo hacia afuera. Así que este es tu momento para contar qué haces acá, cuál es tu rol acá en La Retaguardia y, bueno, si tenés algunas proyecciones de cosas que quieras hacer a futuro en este colectivo, también es bienvenido para que nos cuentes. Bueno, yo soy Nachito, el operador del suplente, de los suplentes, pero que cuando lo llaman a veces está ahí de una mano. Dice Nati que no. Dice Nati que no, bueno. y que nada, que la paso muy bien operando y nada, ayudando ya sea en las fiestas que hacen la retaguardia o lo que sea. Siempre me gusta estar ahí en lo que venga, siempre que sea ayudando. Y nada, creo que una de mis proyecciones o a largo plazo y eso es seguir ahí siempre y cuando Nati quiera y me deje. Y nada. Dice que vas a cobrar. Ahora en vivo entre operadores. Quiero, Nati, te quiero. Bueno, abrí el micrófono. Hay pica entre operadores técnicos. Acá siempre hay mucha competencia entre Natacha y Nacho, a no ser que ella diga lo contrario, no sé, yo siempre los vi sí, ahí como... Sí, claro, mentira, ¿no? Uy, esperen, acople, perdón. Verón, que no soy tan operadora estrella ni nada de eso, un acople tremendo. No, no, no, acá no hay titulares ni suplentes, ¡carajo! Todos somos suplentes. Nacho, muy felices de haberte tenido en esta sección. Así que, bueno, esperamos que lo hayas disfrutado también. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad no esperaba salir, por lo menos este año, la verdad no tenía pensado, pero bueno, es una muy linda manera para mí de cerrar el año y bueno, y también agradecerles a ustedes por haberme invitado. Qué lindo. Es así, Nachito, es así. Te queremos un montón. Las quiero mucho, ahora me quedo escuchando el programa. Nacho, quédate que hay unas renotas. Nacho Álvarez González... Bueno, operador técnico, músico también, bueno, se le puede decir más amante de los vinilos, es una beta muy interesante de su vida. Amigo, un querido y el más joven de esta casa también. Nacho, ¿ya te fuiste? Estoy acá, creo. ¿Estás ahí? Un número del 1 al 4 para ver quién sale para el próximo o el siguiente, La Retaguardia por La Retaguardia. El 2 me gusta. Te voy a decir algo muy interesante. ¿Sabés a quién acabas de elegir? A vos, no sé. Pedro. A mí. ¿En serio? Exactamente a mí. Te iba a llegar. Me iba, bueno, a llegar este momento. Te voy a estar escuchando la semana que viene, así que... Buenísimo. Bueno, acá te esperamos entonces. Dale, dale. Gran abrazo, Nachito. Besos, abrazo, Nachito. Hermoso escuchar al querido Nacho. Seguimos. Cómo lo queremos, Muchísimo. Sí, es lo más. Es un pibe muy querible. Vamos con la siguiente canción, ¿les parece? Vamos. Vamos, que estamos activos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

Vos sos del sur, sos de Comodoro Rivadavia, estás viviendo en Epuyén, ¿no es cierto? ¿O por allí cerquita? No, estoy en Epuyén. Estoy en Epuyén, bien. Chubut, acá es la comarca andina, la cordillera. Comodoro está del lado del mar. Y ahora yo estoy del lado de la cordillera. Bien. Y por eso decía antes de meternos en lo musical, te quiero preguntar por algo que seguramente algo debe tener que ver con tu música y con lo que vos sos, que es que el otro día vi que subiste a las redes, que estuviste participando de una movilización que se hizo en Epuyén contra la megaminería. Y bueno, nada, nosotros acá en La Retaguardia solemos traer estas temáticas ambientales y también de lucha por la soberanía de los pueblos. Y nada, preguntarte por qué te interesó estar ahí, por qué, si eso es parte también de lo que vos sos, de tu música, de tu ser. Sí, no, básicamente soy un ciudadano de la Patagonia, un ciudadano de Chubut en este caso, a los cuales nos han engañado, básicamente. El gobernador Arcioni, cuando estuvo en campaña, cuando asumió, dijo que no iba a haber megaminería acá, y apenas asume Alberto Fernández y da el visto bueno a esto, a que vengan las mineras a producir dólares. Nada, ahí básicamente el gobernador cambió su discurso y hizo un proyecto para la zonificación, para que eso entreguen tierra a las mineras para explotar en la meseta. Hasta ahora, o sea, el plan es ese de la meseta, pero bueno, una vez que está en la meseta está en cualquier otro lugar de la provincia. Entonces, aparte, la provincia ya habíamos dicho no a la minería hace 10 años, no más, mucho más, 2000, no me acuerdo ahora yo, pero ya hay una ley que prohíbe la megaminería que se aprobó con el 82% de los votos por un plebiscito, hubo un plebiscito también. Bueno, nada, entonces están queriendo instalar esto y nada, estamos bancando los trapos ahí con los vecinos de acá de Puyén y de toda la comarca, en la medida de lo posible nos juntamos, porque son todos pueblitos chicos, entonces nada, nos juntamos para hacer un poquito más ruido. Pero bueno, está toda la provincia en este momento en alerta y nada, al pie de cañón, impide movilización todo el tiempo. Ahora, esta semana seguro van a haber algún corte y nada, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Todavía no se vota, el proyecto se viene retrasando, así que bueno, no sé qué va a pasar con todo eso. Hola, Yaman. Hola. ¿Qué tal, Lorenzo? Mucho gusto. Lorenzo, un gusto. Hermoso también, como decía Juli, que estés acá, una alegría enorme. Y bueno, y saber que estás en la lucha también, no, yo no conocía ese aspecto tuyo, así que nada, que piola también. Pasar a lo musical, a lo que venís haciendo y nos emociona tanto. Digo, tu presente ahora en la música, digo, ¿cuánto tiene que ver con las nuevas tecnologías? Digo, ¿qué pensás vos de esto de como lo digital? Y ese cambio en tu música, ¿no? De lo instrumental a lo digital, ahora un poco el trap, ¿no? Toda la movida que está yendo, el rap, trap, digo, ¿cómo eso influye estos fenómenos nuevos, tecnológicos y musicales en lo que estás haciendo vos ahora? Y yo trato, siempre tengo un oído alerta, si bien no soy un melómano, un chabón que esté mamando constantemente de lo que está pasando en ahora y como el trap o todos los estilos, soy muy atento a lo que me resuena más a la moda, más que a la moda, a lo que me resuena de quiebre, viste, a la vanguardia, a la moda, ¿viste? Entonces, bueno, nada, eso, dentro de todo eso, y yo creo que influye, viste. No sé en qué nivel. Uh-huh. Pero bueno, las herramientas electrónicas son herramientas que usé siempre, digamos, pero como que ahora quizás quedaron más en evidencia. ¿viste? Y también donde tuve la oportunidad también de explorar un poco más con esas herramientas electrónicas por estar, el hecho de estar solo, aislado acá en el sur. Sin mis compañeros de banda con los que hice la mayoría de mis temas, ¿no? Que, entonces un poco de eso me llevó a esta exploración electrónica, pero siempre escuché música electrónica, siempre escuché música en realidad como eso, que venga de un lugar de vanguardia, no tanto de lo popular, ¿viste? Sino desde el lugar donde, que básicamente que es como un, es lo que a mí me incentiva, ¿no? Y me da pilas de crear, básicamente busco la música esa que me venga a dar más ganas de hacer cosas, ¿viste? No sé. Entonces eso, como me gusta mucho, mantengo el oído siempre atento a esas nuevas sonoridades, y a esos artistas también que vienen a romper, que pueden ser completamente populares, ¿no? Eso, pueden ser vanguardistas y populares al mismo tiempo, no sé, pienso en Billie Eilish, ponele. Es súper mega popular ahora, y al mismo tiempo la loca tiene una cuestión muy vanguardista en su sonido y en su manera de cantar y de contar como todo. Tiene como un estilo muy particular. Pero bueno, nada, eso. Me interesa lo vanguardista y trato de, sí, en la medida de lo posible, de dejarme influir y afanar. De una. Lo que se puede, ¿no, muchachos? No vamos a robar, no vamos a robar un estribillo, robamos texturas, sonidos, ¿no? Como mezclas, como esto, mirá esto, como puse el bajo acá arriba, ¡pum! Que revienta todo, qué bueno que está. Y bueno, haces un tema de cumbia y le pones el bajo ahí arriba, ¿entendés? No me importa. Pero bueno, es un momento también, ¿no? Ahora estoy planeando por ahí cosas hasta más orgánicas, un poco, quiero volver un poco a la fuente. Al mismo tiempo que sigo explorando igual con lo electrónico, pero como que estoy jugando siempre en esos dos extremos, lo orgánico, acción a sangre humana, y lo electrónico, ¿no? Donde quizás hasta lo random, te diría. Para contarle a la gente, estamos hablando con Yaman Herrera, él es músico, es productor también, ya nos contará, y van a ir saliendo algunas cosas seguro a lo largo de la charla al respecto de eso. Yaman tuvo un montón de proyectos musicales, están, creo que todos viven, ¿no? No es que uno se terminó, sino que en cualquier momento me da la sensación de que pueden volver. Yaman y los hombres en llamas, Yaman y el fuego, hace algunos años apareció, antes Yaman y los pilares de la creación, todos con diferentes colores, diferentes texturas, diferentes sonidos e instrumentaciones, ¿no? Creo que nunca, a mí me gusta mucho la música que haces y nunca pude definirte en algún lugar. Quizás eso es bueno, ¿no? El hecho de no poder definirte. ¿Vos te podrías definir en algún lugar, en algún estilo musical, o por lo menos en alguna serie de estilos musicales? Me siento como más como un músico de un lugar, me siento un músico patagónico, pero no sé si eso requiere un estilo, ¿no? Soy un cantautor patagónico, podría decirse de alguna manera. Y el cantautor en toda su expresión, máxima expresión, ¿no? En el sentido de no solo el cantautor con la guitarrita, sino este que explora y va por otros caminos. Pero bueno, yo qué sé, no sé qué es. Me copa, yo no sé, que no estar dentro de un estilo, y al mismo tiempo me copa agarrar de tomar de todos los estilos y poder hacer cosas con eso, ¿no? Tuve muchos años de tocar blues, boludo. Tocaba una banda de blues tradicional. Y Chicago, armónica, guitarra, bajo, yo tocaba el bajo, el batero. Me encantan todo. Y de todo hay que afanar un poquito. Quería preguntarte justamente eso, de que ya, como la segunda vez que lo decís, como robar, ¿no? De apropiarse de esto, de lo otro, digo, ese universo Yaman, ¿de qué se nutre? ¿De qué culturas? ¿De qué, no sé, creencias, filosofías? Bueno, músicas, obviamente. Digo, World Music. Yo soy World Music. A mí me gusta la música de todos lados. Me gusta encontrar nuevas sonoridades y me gusta descubrir qué es lo que pasa en el folclore de otros lugares también, ¿no? Y cómo la música se relaciona con las tradiciones de cada lugar. Eso acá en Latinoamérica está bastante, está como bastante claro, hay como un mapa muy claro de los estilos y de que por qué de cada ritmo y por qué de cada cosa, ¿no? Y o sea, si bien yo no estudié música popular, muchas cosas las sabés porque, no sé, porque es eso, porque conocés, no sé, vivís acá. En cambio, cuando te metes con músicas de otros lugares, yo sé, a mí pasó con la música de tuba, con los cantos guturales, los cantos, la música de Mongolia, ¿viste? Como la música de los Himalayas, y como que encontrás al mismo tiempo relaciones entre lo que pasa con la música de esa tubana, donde ya son estos viejos que cantan, los hacen el canto gutural, que después yo aprendí a hacer, y estos viejos, la relación, todo tiene como un porqué, el canto tiene un porqué, los ritmos, y después escuchás los ritmos y son muy parecidos a los ritmos del norte argentino, ¿viste? Del noreste argentino, como la cajita, el cantar de la cajita, es como esas cosas, muchos parches cuero, ¿viste? Y como por eso me interesa mucho buscar la música de todos lados. Pero bueno, como adolescente, hijo de los 90, también, o sea, nací en los 80, pero fui adolescente en los 90. Yo escuché mucho grunge, escuché mucho, no sé, Red Hot Chili Peppers, ¿viste? Y todo eso, y acá, bueno, Charly García, niño hippie, escuchaba Sui Generis en la escuela de arte, allá en Comodoro. Hoy veía una entrevista que te hacían y vos no te definías como músico, ¿no te considerás músico? Sí, no sé, no músico en el término por ahí académico. Creo que me parece que en esa entrevista hablaba un poco de eso, de lo que significa la palabra músico para algunos y para otros, ¿no? Un músico, no es lo mismo un músico de conservatorio que estudió 15 años, violín, ¿entendés? Y toca en la filarmónica de Londres, que yo. ¿Y artista? ¿Te considerás artista? Artista sí me considero, sí, eso sí. Entonces, pero músico es otra cosa, ¿viste? Sí. Yo soy un artista que hace música. ¿Llaman? Sí. Artista que hace música. ¿Te querés tocar un tema? Momento, espero, a mí no me importa, hace años, ¿eh? Una canción en vivo de Llaman Herrera en nuestro programa. Qué emoción. Sueño hecho realidad. ¿Qué nos vas a cantar, Llaman? Este tema se llama Mundo Superficial y es una canción de otro lugar, que es el nuevo proyecto que integro con otros amigos de allá de La Plata. Bueno, es un tema de otro lugar. Por lo pronto reguemos las flores del patio. Sigamos con la misma rutina otro día más. Es que esta moda superficial no importa más, ese plan de llegar a un lugar para estar solo. Olvidemos de darle comida a los perros, los que mienten con una sonrisa en la tele. Es que esta moda superficial. No importa más ese plan de llegar a un lugar para estar solo. Es que este mundo superficial no importa más ese plan de llegar a un lugar para estar solo. Qué lindo, qué hermoso. Apareció lo gutural, ¿no, Lolo? Que hablábamos. Ahí está. Sí, eso llaman. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuánto cambió tu música en el canto gutural? Antes lo nombrabas de Mongolia. Eso. Y a mí me voló la peluca, eso, como que lo encontré de casualidad por un amigo que me lo mostró, por Tulio. Baterista de Los Hombres en Llamas, él me lo mostró en un videito en YouTube, y ahí lo empecé a practicar yo solo en casa, y a la semana lo tenía. Fue medio así, medio como que la venía entrenando ya la garganta de antes para el momento de encontrar esa técnica vocal. Es como que ya venía entrenándola de una manera, más que nada lo gutural, ¿no? No tanto el silbido, porque el silbido es una posición de la lengua contra el paladar, ¿viste? Y eso es el silbido. Y es la modulación, con la lengua vas modulando el agudo, ¿viste? La mueves hacia adelante y hacia atrás en el paladar y vas tirando el agudo. Pero, y eso lo puedes hacer así, o sea. Como hacerlo sin necesidad de hacer. Eso es el gutural. Que sacar de acá. ¿Viste el sonido? Claro. Entonces, nada, es la posición de la lengua y ese sonido lo que hace el gutural, el sonido ese tubano de los Himalayas. Pero después, el canto bifónico es eso. Es una posición de la lengua en el paladar que hace que silbes al mismo tiempo de que cantás. O sea, tirando notas, ¿no? Tiene una energía muy poderosa. Cuando yo lo empecé a hacer era como, wow, una droga. Lo hacía todo el tiempo y quedabas como, wow, ¿viste? Quedabas medio volado. Y es un canto también, ¿viste? Es un canto sagrado, ¿viste? Eso tiene. Yo lo uso y lo pongo y lo utilizo como un recurso cuando entra lo sagrado. Y no todas es posible hacerlo, ¿viste? No es un recurso, que lo uso poco. No es que tengo, no son muchas las canciones. Como que es un sonido poderoso, ¿viste? Es un sonido poderoso porque no es común. Este año, loco, en cuarentena, pandemia... ¿Cómo fue para vos la música? ¿Sacaste un EP? ¿Cómo fue el 2020 en ese sentido? No, súper. Saqué un montón de discos, saqué un montón de cosas. Pero bueno, nada, no laburé. Le regalé un montón de laburo, digamos, este año. sí, te diría eso si pensara que el arte es un trabajo. Es otra cosa. Así que nada, hice un montón, sí. Grabamos... sacamos Isla, que es un EP, el EP este electrónico que armé acá, con un adelanto, un video, sacamos después otro video más de ese disco, Zorzal, que salió hace unos meses, sacamos un simple de dos temas con Fútbol, un disco en conjunto con la banda Fútbol, la banda de Buenos Aires, y sacamos un EP, como el primer capítulo, capítulo 1, de Otro Lugar, que es este tema que canté, que está en ese proyecto. También salió un video de eso, y ahora estamos laburando en un show en vivo para esto, para este proyecto, y para un tercer video de Isla. Así que, nada, como súper activo en cuanto a crear contenido, y en ese sentido. Pero muy parado, las tocatas, como que no me terminaron de convencer a mí mucho tampoco los temas de los streaming. Prefería hacer showcitos así por Instagram cuando me pintaba, ¿viste? Bueno, ahora que puedo, pum, me hago un vivo acá sin decirle nada a nadie, sin anunciar nada a nadie. Y, bueno, se juntan ahí, pum, 50 personas, bueno, listo. Pero bueno, también muy jodido, obvio, por todo lo que nos pasa a todos. Che, Yaman, estuviste produciendo discos muy piolas. Contanos vos un poquito, ¿qué te gustó más hacer? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué aprendiste en esto de la producción? ¿Qué te ceba de la producción? A mí me ceba... Antes que productor soy artista, y como te digo, a mí me inspira el arte. El arte me inspira. Yo quiero, busco inspiración siempre. Es todo el tiempo estoy buscando eso. Entonces, también al trabajar con otros artistas, entras en la conexión con el otro también y con su propia inspiración. Y su propia inspiración a veces puede ser tu propia inspiración. O sea, el ver a alguien, pum, florecer en el arte o ayudar, pum, a hacer algo que termine siendo hermoso. No sé, para mí es súper gratificante y me motiva a eso. Laburé con artistas de todo tipo. Siempre tengo preferencias, o sea, hay cosas que me gustan más que otras, eso quiero decir. Pero bueno, nada, la experiencia siempre de compartir en la música los conceptos de arte, ¿viste? Que nada, básicamente es hablar de la obra en cuestión, siempre es enriquecedor y es como una especie de escuela ahí que tenés. Y me interesa eso. Yaman, para ir cerrando, bueno, eso que dejamos picando, el arte, el trabajo, ¿no? El ser artista, la... y lo económico por un lado, ahí nombraste la inspiración, digo, sí. Eso, ¿cómo es para vos eso? No, ser artista, no es, o sea, hacer arte no es un trabajo para mí, componer una canción no es un trabajo para mí, que es básicamente el arte, ese es el arte, el momento creativo, ¿no? La creatividad, pum, el nacimiento de la obra, ¿no? Pum. Y después, obviamente, vas, tocas en vivo... Pero cuando estás tocando en vivo no estás trabajando. Estás tocando en vivo. Estás disfrutando. Estás trabajando cuando cargas el equipo. ¿Entendés? Estás laburando cuando salís a pegar carteles, cuando te metes en las redes, haces prensa, cuando estás poniéndole huevo al proyecto. Eso es laburo. Pero después el arte en sí, el componer una canción... tocar en vivo, viste, yo qué sé. Eso es un juego de niños. Es algo puro, no tiene... El trabajo es otra cosa, viste. Yaman Herrera, músico, compositor, productor, cantor patagónico. Eso siempre va a estar interesante seguir pensándolo porque en algún momento vos decías que la música patagónica tiene como quedó vacante el puesto del folclore grabado, por lo menos, ¿no? No hay nada grabado de antaño del sur, porque no. Bueno, por la historia, ¿no? No, claro. Pero bueno, no sé, hay folclore quizás en otro sentido, ¿no? Si también lo dividís, o sea, hay una cultura mapuche muy importante, ¿viste? Y la cultura y los mapuches tienen su música, hay una cuestión, ¿no? Que no es la folclórica criolla, ¿no? Eso es lo que quizás es diferente, ¿no? No es criolla como el folclore del norte, ¿no? Que es la mezcla del cruce, ¿no? Del europeo y el latino. Pero bueno, bueno. Sí, ese son. Yaman, es hermoso haberte tenido en este programa y si fuera por nosotros nos quedaríamos hasta cualquier hora charlando con vos, pero bueno, el programa no es tan largo como las ganas que tenemos de hacerte preguntas y de seguir charlando. Vamos a cerrar para compartirle a la gente un poco más de tu música, una última canción que vos quieras compartirnos, convidarnos. Y bueno, ojalá que pronto o en algún momento cercano te tengamos de vuelta en este programa. Gracias, gracias por invitarme, Mies. Bueno, voy a tocar Zorzal, que es la canción que abre Isla, el disco que saqué a principios de este año. Hermoso. Salí a escuchar la melodía que suena al callar. De esta ciudad que me dio todo lo que fui a buscar. Siempre al volver atrás, las cosas no suceden como antes, cuando estaba el zorzal. El espejo de los muertos que refleja la verdad, y los años esperando que se acabe de una vez. La presencia de lo incierto en la estúpida realidad. Todo lo que los cerros beben de mi manantial, pero el viento vino hasta aquí y yo sé que me va a ayudar. Soplará las venas del barco de mi deidad y podré llegar al sitio donde me espera ausente, y todo lo que siempre he sido volverá a brillar como los sueños en la eternidad. Y lo ya el dolor, la historia fue dominación de la frontera. Ahora el tiempo ya pasó, la sombra no volverá, y en sus brazos ya me teme el perfume de las noches y las... Qué lindo. Chama, agradecemos tanto que hayas pasado por A mí no me importa, y de verdad que bueno, ojalá que te podamos tener de vuelta acá, porque nos encanta tu música, lo que haces, te admiramos, y nada, estuvo tremendo. Gracias, che. Gracias, Juli. Gracias, muchachos. Bueno, cuídense mucho y espero poder ir pronto para allá. Así nos vemos. Tengo ganas de tocar, una gana de tocar terrible, loco. Así que bueno, a la vuelta de la normalidad te invitaremos a que vengas a cantar a nuestra hermosa radio, que es una casa muy linda donde pasan cosas bellas, y estaría muy bueno que algún día estés. A pleno, a pleno. Bueno, me encanta, amigues. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Otra parada. Vos, Yaman, abrázate. Él fue Yaman Herrera, cantante, productor, bueno, un artista completísimo. Hay mucho más para decir, porque también Hicieron una película a partir de un disco que hizo que se llama El Primero es el Último, que está en YouTube y se los recomiendo porque es un flash hermoso grabado en Super 8 en el sur. Nada, qué bueno haber tenido a Yaman acá. Hermoso. Muy Amigo, bien. La emoción que estoy manejando en este momento, tengo el corazón a mil. No puedo creerlo. Vamos con un poco de música y un poco más de música. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena. Seguimos con esta musicalización bien arriba. Escuchábamos a Ana Tijoux. Pero nos vamos a meter en la próxima entrevista de este programa, porque ya estamos cerca del final. Vamos a recibir en este caso a Mariano Corbacho. Él es uno de los directores del documental Rescatate con los pibes. Es un documental acerca de la lucha de estudiantes secundarios en la ciudad de Buenos Aires. Mariano, bienvenido. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy felices de recibirte. La verdad que hace rato teníamos ganas de charlar con vos acerca de este documental. Bueno, nos gustaría, por empezar, que nos cuentes cómo surgió, de qué se trata. Dale, buenísimo. Rescatate con los pibes es un documental que intenta de alguna u otra forma reconstruir la historia del movimiento. Te escuchamos un poquito cortado, no sé si tendrás algún lugar donde puedas enganchar un poquito mejor de señal. A ver, vamos a probar. A ver. Dale. Ahí. ¿Ahí me escuchas un poco mejor? No, te escucho un poquito cortado. Si querés, probá a salir y volver a entrar y ya retomamos con vos, si te parece. Dale, perfecto. Bueno, vamos a estar charlando ahora, nomás cuando se solucione, con Mariano. Él hizo este documental junto a Marcos Coria. Reconstruye toda la lucha de estudiantes secundarios aquí en la ciudad. La verdad que, bueno, si hay algo que se vive hace muchísimos años, desde prácticamente siempre, es la lucha de las escuelas, de estudiantes, porque realmente en la ciudad y en el resto del país también es increíble que se siga viviendo de esta manera en pocas condiciones. Mariano, ahí te recuperamos, a ver cómo te escuchamos ahora. Veremos a ver ahí. Vemos ahí a ver si se escucha un poquito mejor. Un poquito mejor, sí, dale, vamos a probar entonces. Ahora sí, retomamos, si querés contanos de qué se trata y cómo surgió el documental. Sí, o sea, surge hace bastantes años en realidad, más llegaron un poco incluso a 2015, cuando hubo una serie de tomas dentro de la capital federal, no una gran cantidad, pero sí una considerable. Y a partir de acercarme a esos conflictos, poder conocer de primera mano qué es lo que estaba pasando, poder compartir algunas tardes y algunas noches con los chicos en toma, me pareció que era importante, ¿no?, poder generar un relato. Yo vengo tratando de hacer documentales hace un tiempo ya, y me parecía importante poder, y también me llamaba la atención el hecho de la falta de representación que tienen las jóvenes dentro de la representación audiovisual argentina, y más todavía esa falta de representación es más grande aún cuando se los quiere construir a los estudiantes o a los jóvenes, a los adolescentes, como actores sociales, como sujetos políticos. Entonces, un poco surge de esa necesidad de poder decir, bueno, acá hay un montón de pibes y pibas, una generación enorme que está dando la lucha contra las diferentes, en defensa de la educación pública, contra las diferentes reformas, contra la educación pública, las garantías de la educación pública tal como la conocemos hoy. Me parecía sumamente importante y valioso poder reflejar esos procesos de lucha y que sean incluso los pibes y las pibas quienes fueran los que los contaran estos procesos. Bueno, ¿cómo va, Mariano? Acá Pedro Tato te saluda. ¿Cómo andas? Bueno, a mí me pasó en este documental que varios igual del programa, si no nos tocó la toma del 2015, hace poco igual estuvimos tomando algún colegio, así que me acuerdo de ese proceso que duró varios años de filmación, y al ver incluso el tráiler, reconocer tantas caras, tanta gente, es muy loco, como de golpe decir, uy, esto que pasaba era algo que a la distancia parece un hecho histórico y uno cuando lo vive no se da cuenta. Había algo que recién decías de esto, de escuchar la voz de los pibes. ¿Cómo es? ¿Cómo fue entrevistar pibes y pibas de 15, 16? A diferencia de, por ejemplo, tu otro documental que recomiendo un montón, 70 y pico, que les sujetes son adultos. Sí, sí, o sea, ahí la verdad que es para sacarse el sombrero con todos los pibes y las pibas, porque la verdad que nosotros, sabiendo que hay una diferencia de edad, digo Marcos Coria y yo, que éramos los realizadores del documental, teníamos una brecha de 15 años casi con la gran mayoría de los entrevistados, y la verdad que la capacidad de elaboración, la capacidad de análisis de la realidad, y bueno, ni que hablar de la capacidad organizativa que tienen los jóvenes, nos llamaba muchísimo la atención la capacidad para responder preguntas, porque nosotros nunca bajamos el nivel de discusión, nunca lo tratamos como sujetos, como se suele ver en los medios de comunicación, que los tratan de aniñar o los tratan de tergiversar ni hablar, ¿no? Nosotros queríamos poder hablar y discutir políticamente con los chicos y las chicas, y realmente encontrábamos eso, ¿no? Encontrábamos personas completamente plantadas, con discursos elaborados, y para sorpresa nuestra también, ¿no? Porque en algún punto, no sé, y acá hago una mea culpa, digo, no sé por qué esperábamos encontrarnos incluso con discursos que fueran más procesados, más procesados, digo, en el sentido de más prefabricados, es la palabra, ¿no? Un discurso más prefabricado. Y para sorpresa nuestra y para felicidad nuestra y para esperanza también nuestra, nos dimos cuenta de que las nuevas generaciones vienen con una capacidad de análisis de la realidad sumamente compleja, que al menos yo en esa época de mi vida no la tenía, ¿no? Y me parece que es enorme. Y agrego una cosita sola, que es el tema de Lola Stone. Nosotros empezamos replicando y retratando ciertos procesos de toma, pero quisimos construir un movimiento estudiantil que trascienda solo el momento más álgido de lucha que se conoce, porque aunque a todo el mundo interpela en el punto más mediático, que son las tomas de escuela, ¿no? Donde, bueno, todas las cámaras están apuntando a los procesos de los pibes y las pibas en su punto más mediático del conflicto. Bueno, nosotros, para no centrarnos exclusivamente en esa medida de lucha específica, retratamos los diferentes procesos por los que pasan los estudiantes, los centros de estudiantes, las coordinadoras estudiantiles, que bueno, ¿no? Digo, para enumerar solo algunos, ¿no? Asambleas, festivales, diferentes encuentros de debate. O sea, nos interesaba poder dar ese contexto de la juventud. Hola Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. ¿Qué tal, Julián? Bien, bien. Che, qué bueno, qué ganas que tengo de verlo, porque aparte, bueno, 2000 empezó hace algunos años, o sea, seguramente hemos visto acá en la radio, también hemos escuchado testimonios de esos pibes y pibas vivir esos procesos tan importantes, aparte con la importancia que tiene para un pibe, una piba adolescente, su secundaria y sus tomas y sus luchas, ¿no? Te quería preguntar particularmente por algo que, un fenómeno que apareció muy fuerte en estos años en los que ustedes desarrollaron la película, que es el movimiento feminista y el movimiento de lucha contra todo tipo de violencia de género, que claramente en las escuelas secundarias está súper atravesado. ¿Cómo vivieron eso ustedes? ¿Lo pudieron también lo pudieron mostrar en la película? ¿Aparece el tema? Sin duda que toda la discusión en torno a género, toda la discusión en torno hacia las discusiones del movimiento feminista atravesaron las luchas de los estudiantes y las estudiantes secundarios durante estos últimos años más que nunca. Y es interesante ver ese fenómeno porque nosotros la historización, el recorrido que tratamos de marcar dentro de la peli para retratar un movimiento estudiantil como un movimiento vivo, no solo un proceso específico de un momento, desde 2010 a 2018. Ya a finales de ese proceso que nosotros estábamos estudiando, recortando, empieza a surgir un montón de debates en torno a, bueno, la ley de educación sexual integral, ¿no? Y diferentes problemáticas que fueron atravesando. O sea, dentro de la película uno puede ver, por ejemplo, retratada una muy joven, Ofelia Fernández, unos 15, 16 años, ¿no? Tomando su colegio, Carlos Pellegrini, ella siendo presidenta del centro de estudiantes, en defensa y en repudio de una situación que había ejercido un preceptor, una situación de violencia contra pibas, ¿no? Violencia sexual contra unas pibas. Y digo, eso se empezaba a expresar y se empezaba a masificar y empezaba a tener mucha presencia, como también pudimos retratar toda la experiencia que vivió el colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas cuando asesinaron a dos de sus estudiantes en la Plaza Irala, muy cerca de la escuela, y todo el proceso. Nuria y Natalia. Exactamente, Nuria y Natalia, y todo el proceso que tuvieron que hacer las compañeras, los compañeros, ¿no? Todo el proceso que tuvo que hacer la escuela en su conjunto frente a esta situación, ¿no? De un doble feminicidio. Entonces, es transversal, ¿no? La cuestión de género en las discusiones de los estudiantes, y bueno, esto se expresa obviamente dentro de la película. Estamos charlando con Mariano Corbacho, él es uno de los directores del documental Rescatate con los pibes, que muestra imágenes de estudiantes secundarios en las luchas de la ciudad de Buenos Aires. Mariano, hay algo que me interesa rescatar de lo que traías al principio, de cómo se sorprendieron de cómo eran los pibes y las pibas, cómo llevaban la lucha. Bueno, en este sentido, ¿cómo sintieron ustedes acercarse a los pibes, estar ahí, mostrar estas imágenes, estar siempre ahí en el medio del proceso de lucha que tiene tanto, que tiene tanta impronta también, ¿no? Sí, la verdad que la respuesta fue enorme. O sea, los chicos, las chicas vienen muy, muy cargados de un estigma mediático que ciertos referentes mediáticos, más de los medios hegemónicos, intentan construir sobre esta generación perdida o una generación que no tiene proyectos de vida o que está en el reviente y nada más, y los pibes tienen mucha ganas de poder demostrar que eso no es así, ¿no? Que eso no es así, que hay un montón de proyectos de vida por delante, que hay un montón de herramientas que ellos van construyendo su propio nucleamiento, su propio encuentro, ¿no? Y que esto se va robusteciendo y se va complejizando a medida que va pasando el tiempo, y estas organizaciones, estos encuentros, estos, vamos a decir, centros de estudiantes o encuentros de jóvenes, van creciendo. Entonces ellos tienen muchas ganas de poder dar su visión sobre el mundo. Y insisto, digo, los chicos y las chicas que nosotros nos encontramos a lo largo de un poquito más de 3 años de trabajo, todos realmente tenían un excelente nivel de discusión, un excelente y muy muy elaborados todos los conceptos que trabajaban. Entonces para nosotros fue muy muy abierta la posibilidad de poder participar dentro de todo ese espacio. Ahora sí, en procesos un poco más complejos, como puede ser una toma sistemática de escuelas, el ingreso dentro de los espacios era un poco más complejo, más igualmente nosotros teníamos bastante vínculo que se había generado previamente con muchos de los pibes y las pibas, entonces podíamos entrar a vivir con ellos dentro de estos momentos tan específicos, a diferencia de los medios de comunicación. Entonces tenemos imágenes desde adentro de la cocina de muchas de las tomas que bueno, también tienen guardan un valor muy muy importante en términos documentales, en términos testimoniales, ¿no? En términos históricos. Me acuerdo una pregunta que surgía en la elaboración, que era esto, por parte del Spivis, un discurso súper elaborado, pero cuando uno empieza a buscar si hay algún libro de la historia de los estudios del movimiento estudiantil secundario o textos en el mundo académico, de golpe hay un hueco ahí. No existen ni historizaciones sistemáticas de eso. ¿Fueron encontrando o materiales o un motivo de por qué sucede eso? Materiales son escasos. Son escasos realmente, y es como un llamado de atención para los cientistas sociales, como para poder empezar a poner la lupa sobre qué es lo que pasa con estos procesos, que vale la pena mencionar. No estamos hablando por momentos movilizaciones que nuclean a 4.500 pibes en la capital federal, ¿no? O sea que no es un fenómeno espontáneo, sino que se va generando subterráneamente y encuentra sus picos máximos de organización cuando hay un conflicto que explota o que los confronta muy muy muy de lleno. Incluso también hay diferentes agrupaciones estudiantiles dentro de determinados colegios que ya tienen una trayectoria de algunos hasta 10 años. Entonces, se puede generar a través de ciertos documentos que hoy también, ¿no? Porque muchos de estos grupos generan sus materiales y por ahí no le dan ese valor documental y arman su propia historización de su propio movimiento, pero dentro de las redes sociales uno puede acceder a un montón de información, incluso si nos vamos hasta los fotologs, ¿no? Incluso Facebook, ¿no? Que también está bastante en desuso, hoy el Instagram y demás, puedes encontrar un montón de materiales que van dando cuenta de esto, de flyers, convocatorias, diferentes posicionamientos. Y bueno, la verdad que eso era un gran ausente para nosotros y que no tuvimos esa capacidad de poder dar de hacernos un acervo documental que nos pudiera dar cierta base de investigación para poder ir a buscar la realidad, lo que nosotros empezábamos a encontrar en la teoría, sino que fue más el encuentro y más de ir generando sobre la marcha el relato. Hoy por hoy, ¿en qué estado está el documental? ¿Ya está estrenado oficialmente? ¿Está circulando por festivales? ¿Cómo está? La película es una producción completamente independiente, no hemos podido conseguir ningún tipo de apoyo formal de ninguna entidad para poder hacerlo. Y hoy por hoy lo hemos podido, este domingo, el domingo 13 a las 8 de la noche se va a estar presentando en un festival transterritorial de cine under de acá de Provincia de Buenos Aires, que tiene su edición, siempre la hacen en diferentes espacios, pero bueno, ahora la van a hacer en streaming, y nos pasó que hace unas semanas atrás la pudimos presentar dentro de un festival Atlantic Doc en el Uruguay, que bueno, es un festival específico documental, así que lo venimos girando más que nada por festivales de cine, específicamente festivales de cine, tratando de a poquito de hacerle un recorrido, de hacerle una marcha en paralelo, que tratamos de también buscar algún tipo de financiamiento que nos pueda dar las posibilidades de poder darle un broche de oro y que técnicamente quede juntos, ¿no? En términos de la historia, el relato, la película está completamente terminada, ¿no? Pero siempre, obviamente, uno si tiene la posibilidad puede hacer